En este momento le damos la palabra a la perita Lourdes Gómez Willis, auxiliar de investigación del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la CONFECOP, con estudio en ciencias jurídicas y sociales, mujer entregada al trabajo para develar y denunciar la realidad que se vive en los territorios. Un saludo lejito que es como un cordial saludo a cada uno de ustedes, compañeras mujeres, honorable tribunal. El propósito de este peritaje es presentar a este tribunal información y evidencia sobre las graves violaciones a los derechos humanos en materia de soberanía alimentaria y derecho a la alimentación adecuada. Derecho humano al agua, entre otros, que sufren las comunidades rurales de Guatemala a consecuencia del establecimiento y expansión de monocultivos extensivos y el uso de agrotóxicos. Los monocultivos en Guatemala, como lo son la caña de azúcar, la palma aceitera, el banano, entre otros, se caracterizan por ocupar grandes extensiones de tierra, el uso intensivo del agua y el empleo de agrotóxicos en aplicación directa y vía aérea. Esto en grandes cantidades. Estas actividades agroindustriales son las expresiones del compromiso del Estado de Guatemala con las políticas económicas neoliberales, cuyo objeto es maximizar sus ganancias. Dichas políticas dan prioridad a las inversiones de capital a través de la exención de impuestos o las débiles regulaciones fiscales. Estos inversionistas buscan maximizar su producción al menor costo posible, por lo que sugiere que buena parte de los costos de la producción se externalizan negativamente hacia las comunidades, contaminando el ambiente, pagando salarios de hambre, criminalizando a los líderes y a defensoras de derechos humanos, generando más pobreza al interno del país, extinguiendo la biodiversidad, las semillas y el agua. Vale la pena resaltar, honorable tribunal, que las personas que defienden los derechos humanos y que denuncian las prácticas que vulneran los derechos a las poblaciones por los cultivos extensivos, como lo son la palma aceitera, la caña de azúcar, constantemente son perseguidas, atacadas e inclusive hasta asesinadas. Bueno, como otro eje de este peritaje, procedemos a hacer una breve descripción de los derechos que se vulneran en este tipo de actividad extractiva. El derecho a la soberanía alimentaria y derecho a la alimentación adecuada y nutrición vinculados a la restricción del acceso y el control sobre la tierra. El derecho a la alimentación adecuada, además de ser un derecho intrínseco a la dignidad humana, obliga, entre otros, a que los estados adopten políticas económicas, ambientales y sociales que erradiquen la erradicación de la pobreza, como la consolidación de una vida digna a favor de la población. Mas, sin embargo, el modelo económico global, dominante e imponente, que somete la adquisición de paquetes de semillas y pesticidas a las comunidades, afectando grandemente su capacidad para producir orgánicamente y con autonomía la alimentación. La concentración de la tierra tiene un impacto negativo en el ejercicio de la soberanía alimentaria, porque reduce la tierra disponible para cultivar a las comunidades campesinas e indígenas. Sobre el impacto de los monocultivos en la concentración de la tierra en Guatemala, se ha observado este patrón que viene desde hace varios años. Cabe resaltar que en Guatemala el acaparamiento de los recursos fomenta y facilita la explotación extensiva de la tierra por parte de las empresas dedicadas a los monocultivos, y como resultado de esto, cada vez hay menos tierra para cultivar. La producción de la palma aceitera en Guatemala comenzó en los años 90, mas sin embargo en la actualidad más del 75% del área a nivel nacional, donde el 75% del área de palma aceitera del 2003 se concentraba en los departamentos de Escuintla e Izabal. En las últimas décadas, el monocultivo se ha expandido expandido hacia otros tres departamentos, como lo son Ixcanguiche, Sayacche, San Luis, del departamento de Petén. Asimismo, en Chisé, Rayujá, Fray Bartolomé de las Casas y el Valle del Polochique en Alta Verapaz, convirtiendo a Guatemala en el 2015 en el principal exportador de aceite de palma, a pesar de la baja de precios en el aceite de crudo. Y sin dejar de mencionar los impactos que han tenido este tipo de actividad agroindustrial hacia las comunidades indígenas de Guatemala, donde vale la pena resaltar que el 92.6% del total de los alimentos del país son producidos por agricultores que tienen menos acceso a la tierra, y se observa graves riesgos en la amenaza de la expansión de actividades agroindustriales, puesto que se reduce el área de cobertura para el cultivo de frijol y maíz. Además, vale la pena resaltar, honorable tribunal, de las graves afectaciones que esta actividad está realizando en cuanto a la contaminación de las fuentes de agua, los desvíos de río, la criminalización tanto a lideresas y a líderes comunitarios que elevan su voz por estas graves violaciones sobre la madre tierra. Por lo tanto, honorable tribunal, procedo a presentar mis recomendaciones respectivas en este peritaje, siendo los siguientes: que el Estado de Guatemala cumpla su deber de protección a la vida, la salud y otros derechos a las comunidades. Además, se recomienda a este honorable tribunal que ordene al Estado de Guatemala detener la expansión de nuevas plantaciones por la inviabilidad de establecimientos de nuevas plantaciones referentes a palma, aceitera, caña de azúcar. Ya no hay más tierra para cultivar. La expansión de estos cultivos está generando nuevos riesgos evidentes y profundos en cuanto al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria en las comunidades. También se recomienda a este tribunal que se condene el Estado de Guatemala por la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes han denunciado y han sido criminalizados por las empresas palmeras y de caña de azúcar en el Estado. Además, que se ordene la expulsión de las empresas palmeras, y de caña de azúcar de los territorios de las comunidades en toda Guatemala. Y que se condene al Estado por no investigar las denuncias presentadas por líderes y lideresas comunitarias por asesinatos, amenazas, contaminación industrial, contaminación al medio ambiente, por deforestación, por despojo de tierras, desvío de ríos, los conflictos laborales en el marco de estas actividades agroindustriales.